en Panamá. El gobierno de ese país declaró alerta sanitaria por la elevada cantidad de casos de Zika, lo que le permitiría disponer de unos 10 millones de dólares para labores de prevención y atención. La comarca Gunayala es hasta ahora la región más afectada por esta enfermedad. Damos el pase a nuestro corresponsal Pallín Atencio. Así es, en Panamá se declara alerta sanitaria ante el riesgo de propagación del virus del Zika. Para esto, el gobierno destinó un monto de unos 10 millones de dólares para el abordaje integral de esta alerta de salud y declara zona epidémica el territorio de la comarca Gunayala. Hasta el momento, en Panamá se han registrado unos 53 casos de Zika. Doctor Miguel Mas, del Ministerio de Salud de la República de Panamá. Existe la posibilidad de que esta enfermedad se esparza a nivel nacional. El hecho de declarar la alerta sanitaria nos brinda la facilidad de, primero que todo, y es parte importante de la resolución, solicitar un crédito adicional de hasta 10 millones de dólares para esta contingencia, lo cual nos va a ayudar a aumento del recurso humano y los insumos para educar a la población y poder brindar la atención en los casos necesarios. Además, pone a disposición del Ministerio de Salud todos los recursos de las instituciones gubernamentales y que Salud pues determine cuáles son los necesarios y que estas instituciones deban participar activamente en ya sea la eliminación de criaderos con la destrucción y desaparición de sus chatarras y o participar activamente en la educación y promoción de la salud para pues evitar que se sigan produciendo y se sigan creando los criaderos de mosquito en este país. En Panamá, ante la alerta sanitaria por el Zika, se han reactivado las brigadas a caza mosquitos en las comunidades afectadas. Del total de los casos de gripe por Zika registrados en Panamá, 38 se dieron en el 2015 y el resto este año. Desde Radio Veraguas en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado.